programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los juncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico de Ivo. Un martes más de rock junto a mis grandes amigos Melissa y Alejandro. Antes de que se presenten ustedes, como siempre, no se olviden de buscarnos en las redes sociales como Zoológico del Rock o también en la radio de la Casa de la Cultura como Radio CC. Nos deben seguirnos porque están haciendo bastantes concursos de ahí. ¿Cómo están, amigos, del día de hoy? Bienvenidos al 9 de mayo, damas y caballeros. Estás muy apagado, hombre, ¿por qué estás muy apagado? Esto es rock, hay que ponerle salvajada. Está un poco cansado. Es mi música esta vez es mi música. Bueno, es la música de todos ustedes gracias a sus comentarios en redes sociales que nos siguen a través del Zoológico del Rock en Facebook. También tenemos Twitter, ¿no es cierto? ¿Twitter del Zoológico? No. ¿Twitter de la radio? No. Sí. Ah, bueno, nos pueden seguir en arroba radio CC también en el Twitter. Y cómo no saludarle a nuestra querida amiga Melissa Valencia. Amigos y amigas, aquí estamos en un programa más del Zoológico del Rock. Bueno, sabemos que nosotros les prometimos que este programa iba a ser solamente de música que le gusta al Alejo, pero como no queremos darle el gusto al Alejandro. ¿Dónde estás, mi amigo? No me quieren dar el gusto ustedes. Preferimos nosotros. Ayer en nuestra página de Facebook del Zoológico del Rock publicamos una imagen para que todos ustedes nos puedan comentar cuál es su canción favorita, y hoy día nosotros vamos a pasar sus canciones. Ayer ya recogimos todas las canciones que nos pidieron y hoy día vamos a ser bastante complacientes con ustedes, no con el Alejo. Pero dame a mí la primera canción, yo quiero presentar la primera canción. Entonces, la primera canción que pidieron es para, de hecho, mi mejor amiga, mi hermana del alma, para mi querida Jessie, la Luna, que ustedes le conocen. Luna, mi querida Jessie, esta canción es para ti, es de parte de la banda Anthrax, una banda canción de esta mujer, y la canción se llama Madhouse. Vamos a disfrutar de este 9 de mayo al Zoológico del Rock. Thank you. Estábamos escuchando la canción Madhouse de Anthrax. Anthrax es una banda estadounidense de thrash metal formada en Nueva York en el año 1981 por el guitarrista Scott Ian y el bajista Dan Lilker. Está considerado como uno de los grupos principales de la escena thrash junto con Metallica, Megadeth y Slayer. Son parte del Big Four, ciertamente. El Big Four, de hecho, fue una... algo así como una reunión de lo más pesado, lo más trash de los Estados Unidos. Metallica, Megadeth, teniendo en cuenta, claro, que Dream Theater está peleado con James Hetfield de Metallica. Anthrax y Slayer y han hecho una serie de conciertos que han llenado unos grandes estadios. Imagina unas... ¿qué serán? Unas 10 horas de pura música fuerte en un mismo estadio. ¿Cómo saldrán tus oídos de ese espacio? ¡Qué genial! ¿Cómo saldrá tu cuerpo de ese espacio? De todo. Bueno, vamos con la siguiente canción porque tenemos muchas peticiones del día de hoy. ¿Qué tal si vamos con la siguiente que es de parte de Diego Yaguana? Que es el... A ver, ¿qué? Ahí lejos, bajista de la banda de... Es el bajista de la bajista, mejor banda del universo Espectro Sonora. ¿Quién ha dicho que...? Yo lo digo y es suficiente. Vamos con la canción de la banda de Marcus King Band. Esto es Rita Is Gone. Thank you. disculpas, amigos y amigas. Bueno, esa fue una petición de Cristina Vaca. Lo que sonaba fue el Led Zeppelin. Ajá. Starway to Heaven. Que si no decías el nombre de la canción, te mataba. Sí, rato, yo también te quedé viendo como, ¿qué te pasa? No, mi suerte. Te levantaba el cumpleaños con 30 correos, te juro. Dale una patada. Bueno, hola, aquí Melissa, que es Wikipedia de Zoológico del Rock. Información de la banda. Instruyanos en el momento cultural. Es que yo sí busco información sobre las bandas. Ustedes deberían hacer lo mismo. Todos los programas decía. No, no es cierto. A ver. A ver. Hablando de Led Zeppelin, descubrí que Led Zeppelin fue un grupo británico de hard rock fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page. Led Zeppelin presentó elementos de un amplio espectro de influencias como el blues, el rock and roll, el soul, la música celta, la música india, el folk y inclusive el country. Es considerada una de las bandas más representativas del rock, una de las bandas más representativas del género. Y cómo no mencionar que es necesario mencionar que hace unos días se volvieron a reunir y tal vez no quiero animar las esperanzas. Pero no voy a presionarnos desde aquí. Supongamos que regresan, porque están en plática de ver si es que regresan a los escenarios por última vez, en una gira última y tal, pero ya están medio cuchitos, ya va a ser medio denso verles en el escenario. Pero muchas gracias. Igual, es una leyenda, imagínate estar en el escenario con una leyenda que es Led Zeppelin. Hermoso. Es otro nivel. Sería hermoso el concierto. Imagínate un concierto de Pink Floyd. Yo me hubiera muerto en uno de esos conciertos de Pink Floyd, te juro. Pero bueno, Led Zeppelin estuvo acompañándonos aquí en el Zoológico del Rock, gracias a Cristina Vaca por su sugerencia. Y ahora sí, vámonos con la canción que debemos. ¿Cómo se llama la canción que debemos? Es la canción de la banda The Marcus King Band. Esto es Rita Is Gone, de parte de Diego Yaguana. Thank you. Y finalmente Rita se fue, no sabemos a qué rato se fue, pero se fue. Esta canción se llamaba Rita It's Gone, de Marcus King. Una banda súper suavita, súper genial. Yo estaba buscando, bueno, tratando de buscar un poco de información sobre esa banda, y había solo en inglés y me dio un poquitito de pereza de traducir, así que bueno, ahorita no tengo yo la información sobre la banda, les quedo debiendo, amigos y amigas. Pero bueno, banda, para el siguiente programa, bueno, les tendré la información sobre esta banda. Estuvo súper chévere, nunca le había escuchado, me gustó bastante. Ya le acabo de agregar a mi lista de reproducción. Amigo, ¿qué tal si mandas otra canción? Porque tenemos un montón de peticiones. Pues no, bueno, vámonos con la siguiente canción. Esta es de Baron Burr, banda que recién volvió a los escenarios de este año. Vamos con Cóndor Negro, patrocinada por, como no, mi amigo Kevin Bedoya. De Byron Morgue están cargadas de referencias a personajes diversos o sitios, así como situaciones cotidianas universales. Por eso sus canciones se escuchan bajo diferentes puntos de vista. Sin embargo, en su núcleo conservan la esencia del país que los acoge. Los Byron fueron abriéndose paso en la movida musical ecuatoriana hasta el punto de convertirse en la actualidad en una de las bandas más representativas del indie rock. Nunca había citado a Wikipedia tan rápido. Y es así como el Alejandro me acaba de robar toda mi información. Traficando rimas. Estábamos escuchando ¿Cómo se llama? Bueno. Cóndor Negro de Byron Burg, una banda que... No, Cóndor Vuelve, era. No, Cóndor Negro, la que volvió. No, la que nunca volvió fue Rita. Rita ya se fue y ese man nunca volvió. Es que decía la canción Cóndor Negro Vuelve. Yo pensaba que era Cóndor Vuelve. Bueno, estábamos escuchando el Cóndor Negro de Byron Burg, una banda que recién volvió a los escenarios después de un tiempo determinado de descanso. Creo que son dos años y medio, más o menos por ahí. Sí, un año y medio de silencio, pero muchas gracias por volver, una de las mejores bandas que este país ha parido al mundo, de hecho. Esperamos verlos en próximos escenarios. Y vamos a mandar la siguiente canción, que también es de parte de una amiga que nos comentó el día de ayer en la imagen. ¿Te parece si mandas tú la canción, mujer? A ver, espérame un ratito que no alcanzo a ver la compu. Ahora sí. Daya Morales nos pidió la canción You Only Live Once de Suicide Silence. Ahí está para ti, Daya. Un saludo enorme para ti. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yeah. Estamos de vuelta aquí, muchachos y muchachas. Claro, con unos inconvenientes de un poco técnicos. Le mandamos a nuestro querido amigo Raúl a que nos resuelva esto como solo él lo sabe hacer. Raúl, solucioname esto, por favor. Pues bueno, estábamos escuchando a esta banda californiana nacida en el 2002, Suicide Silence, es una banda de deathcore formada por el guitarrista Mark Haylum y Chris Garza, el baterista Alex López, ¡ay, un latino!, el bajista Dan Kenny y en la actualidad por el vocalista Hernán Hermida, otro latino, ¡cacha! Desde su formación en el 2002, la banda ha estado en 5 álbumes de estudio de larga duración, 2 EPs y 10 videos musicales, muchachos. No hoy día ha sido el día para citar a Wikipedia, según me. ¡Viva Wikipedia! Es que, ¿de dónde más íbamos a sacar la información? Cuéntanos, por favor. Yo bueno, nunca había escuchado su de Italia. ¿Nunca has escuchado Suicide Silence? Ya lo escuchaste. No, esta es ¿qué la piensas? Primera vez. ¿En serio? Es un poco... No, no me gustó mucho. Es muy pesado, sincera. Para tu gusto, sí, sí, es muy pesado, pero... Pues, bueno. A mí me sorprende a ti, Alejo, que tú escuches Suicide Silence y no escuches los Bloodlines Black. Ay... No puedo escuchar algo que ni siquiera puedo pronunciar. Sí, sí, dilo de nuevo, ¿cómo es que...? As Blood Runs Black. As Blood Runs Black. Ya, As Blood Runs Black, traficando rimas. Traficando rimas desde la gueto de... Bueno, después de traficar rimas así tan violentamente, vamos con la siguiente canción, que la presentará mi amigo aquí presente, Raúl. Bueno, esto es de parte de un gran amigo, es Ana Daniel Guanaluisa. ¿Eh? Así es. Él quiere que pasemos algo de Mamá Vudú. Aunque no lo creen. Así es. Él quiere que pasemos algo de Mamá Vudú. Esto es Vía Media. Puedes deslizar tu cuerpo y huir, y puedes crear mundos paralelos. ¿Crees justificar tu presencia aquí? ¿Quieres callar? Silencio mortal. Acabamos de escuchar a Mamá Vudú con su canción Vía Media. Para los que no sepan, bueno, es hora de citar a Wikipedia. Mamá Vudú fue una banda, momento, fue. ¿Ya no está Mamá Vudú? Mamá Vudú se separaron hace unos 6 años, 5 años más o menos. Estoy tan atrasado de las historias. De... Qué grave. Perdón que siempre le meto a este festival en mis historias. Ya va, pero... Quito Fest, bienvenido. Sí, Quito Fest. Los de Mamá Vudú hicieron el Quito Fest. Ellos iniciaron con el Quito Fest, ellos tenían esa idea y luego se quedaron con el nombre del Quito Fest y ahora yo no sé quién manda en el Quito Fest, pero uno de ellos, uno de los que quedó de Mamá Vudú, ahora es el director general de todo el Quito Fest. Oh, pero, qué bien. Ajá, la banda se separó por cuestiones de tiempo, diferencias. La típica del todo el casting. Pero tú soy yo. Te acuerdas de un chiste, no. No vale. Bueno, fue una banda de indie rock del Ecuador de tarde por los años, ¿qué serían? ¿Comienzos del 2000? Sí, 2000, 2005 más o menos. Ajá, por ahí. Bueno, ¿qué tal si vamos con la siguiente canción? Esto es de parte de Mafer Padilla. ¿Qué canción nos pidió Mafer? Ya no voy a preguntar quién es. Bueno, esta es una canción de parte de Mafer Padilla. Se llama, la banda se llama The Smoking Shadows. Esta es su canción Revolver. Disfrútenla. Estamos escuchando a esta gran bandota que hace unos, ¿qué será? Unas 2-3 semanas más o menos atrás, Smoking Shadows había liberado este material que habían estado guardando para nosotros y lo habían liberado completamente gratis dentro de estas canciones. Es raro en realidad que liberen algo gratis. O sea, no es tan raro la verdad. Pero es un EP, ¿no? Claro, es un EP liberado pero completamente gratis, te lo puedes descargar completamente gratis y tienes todo el EP, son 5 canciones, son canciones sotas, de hecho son canciones sotas. muy bien elaborada. ¿En dónde se puede descargar? Sí, está en la página oficial de Smoking Shadows en Facebook. Es una banda ecuatoriana, de hecho, grabaron en Estudio Carter. Un saludo para Mafer Padilla, quien nos solicitó esta canción. Y también para Estudio Carter, que es un gran amigo, Carlos Terán, un gran amigo. Espero volver algún día a su estudio de grabación. Pero bueno, el tiempo es un tanto corto, nos hacemos más viejos. El rol ya tiene 27. Ya tienes 27 de ley. El rol ya tiene 27. Y hay que seguir con la siguiente canción. ¿Qué te parece, Meli? La siguiente canción viene por parte de Daniel Valencia, mi querido hermano. Él pidió Sultan of Swings del grupo Dire Straits, así que escuchémoslo, por favor. A shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords, but he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. El solo como pudiste. No corté el solo. Bueno, eso fue Sultans of Swing con su canción Dark Trap. Sin el mejor coro de la canción. O sea, solo. Solo. Solo. Ya te digo, no. Arruinaste la canción, ¿qué pasó? Ya, yo considero que es un buen solo, pero no es el mejor solo. Es mundo. Un excelente solo. Es que cada uno difiere en eso. Por ejemplo, Emily tiene el solo ese de su canción. ¿Tú tienes el Eric Clapton? No es Clapton, creo que no es Clapton. Es otro artista que tiene casi el mismo nombre y solo toca la guitarra melódica. No escribe, no canta nada. Bueno, no importa. Amigos y amigas, por favor, coméntenos ustedes en nuestra página del Zoológico del Rock, ¿cuál es el mejor solo de guitarra para ustedes? Por favor, bueno, ya les vamos a hacer nosotros un productito ahí para que ustedes abajo, ustedes comenten y nos digan, este para mí es el mejor solo de guitarra. Vamos para a ti, ¿cuál es? Toda la opinión. Por favor, para ti, Raúl, ¿cuál es el mejor solo de guitarra? Se van a quiero burlar. Quiero yo. A ver, quiero escuchar. Panda. Panda. Justin Bieber. No. A ver, es de Upload from Black. Sí, no puedo pronunciar esa cosa. No me hay una canción que se llama The Brighter Side of the Sun. Ay, ese solo es magnífico. Es como que... toda la canción es como una marcha, sí. Y escucha del solo, es... Ay, que da tanta energía. ¿Sabes cuál solo me gusta bastantísimo? Es de Bullet for My Valentine. Ya voy a buscar la canción porque no recuerdo exactamente qué canción, porque me gustan varias canciones de ellos. Entonces ya voy a ver. Pero tienen una canción que el solo de guitarra es lo mejor. Creo que me encanta. El solo que es más sacado a la madre, no digo el mejor, el más sacado a la madre es el de Dragon Force. Ay, sí. Dragon Force está orientado para eso. Es otro nivel. Ya sé, es un solo. Un solo. Es la guitarra de Lolo. Ay, no puedo creer que me haya salido hasta el aire. Sí, más vamos con la canción, por favor. Vamos con Cadáver Exquisito. Esta canción se llama Los Sapos, la pidió nuestro gran amigo Kevin Calvo Piña. Vamos a escuchar a esos muchachos desde Guayaquil. Empapados en su estanque, él saca nada que... Acabamos de escuchar Cadáver Exquisito de la banda. Ah, bueno. La banda se llama Cadáver Exquisito. Sí. Equivoqué, perdón. La banda Los Sapos. Sí, de la banda Los Sapos. No, y su canción Los Sapos. Todo lo hayan disfrutado. Y bueno, vamos terminando con el programa, chicos y chicas. ¡No! Ya es hora, ya. Una bueno, hora no es suficiente. A menos de que quiera hacer el programa de 2 horas. Ay, sí podemos. Estás loco. No, porque ya están afuera los otros. Bueno, chicos. Alejo, manda tus saludos. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos comentaron para programar sus canciones. Ah, Jessica Gómez, Diego Yaguana, Cristina Vaca, Kevin Bedoya, Daya Morales, Daniel Gonzalez, Mafer Padilla, Daniel Valencia, Kevin Calupiña. Me falta alguien, no creo que me falta nadie. Yo le envío un saludo muy especial a Daniel Valencia, mi hermano, que me dijo que hoy día va a estar escuchando este programa. Espero que lo esté escuchando. Un saludo a todos los que están escuchando, a todos nuestros amigos y amigas. No se olviden de seguirnos en las páginas de Facebook y recién me entero que tenemos Twitter. Hemos tenido Twitter, así que sigan. Búsquenos como Zoológico del Rock. Asimismo a las redes sociales de la Casa de la Radio, a la Radio de la Casa de la Cultura. Bonito, bonito. Sí, sí, bravo. Como Radio CC. Un saludo también para quienes nos estuvieron checando en el Instagram de nuestra querida aquí camarógrafa, mi querida novia Alejandra Borja. Muchas gracias por esa sintonía. No olviden de checarnos todos los martes nuestra de 5 a 6 de la tarde. Dale. Chau, chau. Por favor, no olviden sus pertenencias dentro del zoológico. Y si desean quedarse para seguir escuchando rock, escojan el género de su preferencia y sean parte de esta jungla de los mejores sonidos estridentes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.